Y dice así, mira, no te creas tan importante. ¡Ay, corazón! Buenas noches. Porque según ya lo notaste, que te ruego vaya que imaginación. Ahora resulta, cántalo en casa, conmigo dice, no te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo. Ya te conozco y sé que no. Gracias.